De lo dicho a lo cierto. De lo que dice la gente en la calle a lo que aclaran los científicos. Hoy presentamos ¿cómo funcionaría la TV holográfica? El televisor se ha convertido en el electrodoméstico estrella. La nueva generación de televisores se caracteriza por sus prestaciones en calidad de imagen, sonido y tamaño. El paso de blanco y negro a color parecía el ya no va más. Sin embargo, ahora la TV holográfica parece enterrar al TV en 3D antes de que se consolide. Imágenes que cuando los espectadores se mueven alrededor del holograma en movimiento, la percepción que tienen de él cambia continuamente como si de una imagen real se tratara. ¿Cómo funcionaría la TV holográfica? ¿Cómo funcionaría la TV holográfica? ¿Y tú? ¿Qué piensas? Escuchemos lo que dice la gente en la calle. No sé. La verdad no sé. Yo no tengo idea. Caramba. Ahí sí me faltó la cultura general. ¿Estarán en lo dicho? ¿O estarán en lo cierto? Escuchemos lo que aclaran los científicos. La TV holográfica lleva tres fases. Capturar la información visual, crear hologramas con esta información para recrearlos cada 3 centésimas de segundo y proyectarlos en una pantalla holográfica. Para la primera fase, se necesitaría la información de 16 cámaras tomando la información de toda la escena, desde diferentes ángulos al mismo tiempo. En la segunda fase, un sistema tomaría la información, crearía los hologramas actualizándolos a una velocidad de 30 hologramas por segundo para que al proyectarlos dar la sensación de movimiento continuo. En la última fase, la pantalla holográfica, que consiste en un espejo giratorio que refleja la luz contentiva de los hologramas, nos mostraría una escena bastante real. Y decimos mostraría porque aún no se termina de desarrollar esta tecnología. De lo dicho a lo cierto, fue presentado por creación y realización Parque Tecnológico de Mérida.